viendo desde adentro, no lo voy a lograr, pero más allá de la liendra, sígale dando la luz al colombiano. No se ha cansado de darle pelotazos a la liendra, que ya Ancelotti está diciendo, por favor, o sea, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Le traje a James, empuje la pelota y no puede. Oiga, el colombiano se ha cansado durante 73 minutos ya de darle pases a la liendra por arriba, al pie, por abajo, por un lado, con el culo. Me ha dicho, bájame una, ¿no? Sí, sí, sí. No, está muy clarito James con esos cambios de frente que está haciendo en diagonal. Está complicando a la defensa del Tottenham. Le falta simplemente puntería a la liendra. Señores, minuto 72. Usted lo vive con el Rock and Gold de Radioactiva. Este partido en la Liga Inglesa. Ayer hay que recordar que esto. A ver la liendra, a ver la liendra, a ver la liendra. Vaya papi, para el rebote está esperando James Rodríguez. Devuélvale una. Jugaron por la izquierda. Aparece Sigurdsson. Centro. El rechazo cuando no alcanzaba a llegar Calvert. Le está quedando, ay, dásela a James, hombre. Bueno, el remate de pierna derecha de Coleman, una de las figuras de la cancha en la primera parte, pero encontró bien ubicado al portero Lloris. Esto sigue 1-0, cuando Luisca, hay que recordarle que ayer tuvimos el regreso del fútbol colombiano, Millonarios, esos partidos aplazados con 1-1-1, y ahí estuvo obviamente el Rock and Gold de Radioactivo. Y seguiremos con lo que pasa en el fútbol colombiano, seguiremos también con lo que se viene en la Supercopa de Europa. Tenemos una cantidad de partidos pendientes. Y ojo, porque en esta nueva temporada estaremos mucho más intensos con las ligas internacionales. Liga de Italia, la Premier, Libertadores. Váyanse alistando porque a final de mes tendremos el partido de vuelta entre River y Sao Paulo. Tenemos una cantidad de cotejos en el Rock and Gold. Porque nos estamos internacionalizando, o sea, le sacamos pasaporte al viejo para llenarlo de sellos, no para que lo estrene ahí en la gallina. Es el pan de cada día, barra el Rock and Gold. Pero dígalo con ganas, viejo, o sea, es que lo dice ahí con una desmotivación. No, yo sé, el como si no le gustara trabajar. Día el Rock and Gold. No, yo sí. Primero muerto que descolorido. Qué bonito, qué sencillez, qué buenos comentarios del viejo. Ahí se viene Sissoko, ataca el Tottenham, metieron el centro, segundo palo, cabezazo. Uy, uy, uy, impresionante el cierre, piden una falta y sale con toda Pickford. No, yo no sé, uno cómo califica del 1 al 10 a Pickford, Luis, ¿que un 15? Impresionante, arquero grande, por algo es que tiene también los guantes de la selección de Inglaterra, o sea, por algo es que estamos así. Bueno, nuevo cambio en el Tottenham, viejito, para que esté ahí muy pendiente. Va a entrar el número 28, pero el encargado de dar los cambios en el Rock and Roll es el señor Rogelio Guzmán. Guzmán. ¿Guzmán? Gracias, Guzmán. Como siempre, uno de verdad trata monolado. Uno es como James, que le sigue dando pelotas a la liendra y trate y hágale, al fin y al cabo es del equipo. Es como nosotros con Rogelio, hágale, tome, empújela, viejito, solamente meta el gol. No. A ver, lo seguimos viviendo con el Rock and Gold de Radioactiva. Está apareciendo el Tottenham, sigue ganando el equipo del colombiano James Rodríguez, que hoy debutaba y lo está haciendo muy bien. Qué lindo sería que terminara, ¿no? Los 90 minutos, callándole la jeta a más de uno. Ahí está James Rodríguez, pierna zurda, abrió por la izquierda, como siempre encontró a la liendra. Le metían un sablazo a James, está muy claro James, ¿no? Y a medida que vaya cogiendo más ritmo, pues va a ser más difícil pararlo, Luisca. Claro, imagínese, y apenas ya ha jugado 76 minutos como titular. Y pues lleva, ¿qué? Una semana entrenando. Imagínese, y con ánimo de emocionarnos, lo que será James a este ritmo, si lo logra mantener, si no llega una lesión, porque Ancelotti seguramente lo va a saber tratar. Pero imagínese lo que será James de aquí a un mes, siendo siempre importante, titular, jugando, no perdiendo el ritmo, con los partidos de Selección Colombia que se vienen en camino. Qué importante y qué tranquilizante es ver al 10 de la Selección Colombia. Pues así. Oiga, me acabo de dar cuenta que Toby Alderweireld, defensa del Tottenham, el care belga, tiene tatuadas las X de Ámsterdam en su parte de atrás del brazo, arriba del codo. Crack. Sí, señor. Vea pues. Además, con esos cuerpos, cualquier cosa que se haga se les ve sabroso también, ¿no? No, me encanta. Usted en cada transmisión le busca el pelo, la barba, el cuerpo. Usted, dámonos lado, claro, lo que dice de que ya no le sirvió algo como raro. Su culebra en tiempo de pandemia, ya entiendes por qué. ¿Será, viejo? Explíqueme eso, por favor. Sí, porque Monolao ha hablado como cosas raras últimamente. Oh, siempre. Oiga, buenas noticias, que apareció el chancho, ya lo encontraron con cobija al hombro y una botella de agua que no parecía de agua, está en casa y los va a estar esperando esta noche en el Rock and Roll con tapabocas cuando estemos hablando de lo que fue el partido de Millonarios, de cómo vimos a James, de lo que tenemos en la semana, obviamente Chanchi Cuentos, todo esta noche, porque les dije, este año no se salvan del Rock and Roll, donde vayan, ahí estamos. Hombre, estábamos preocupados porque habíamos dicho que si veían a una persona dando vueltas en la manzana con mil de pan y media de aguardiente, ese era Chancho Rock, pero bueno, ¿qué? Apareció todo borracho. Sí, y además que ahora se reconoce más fácil desde que lo descubrimos y lo describimos como el mejor amigo de Robin Hood, este monje que deja su pelo largo, pero como en su corona no sale contenido capilar, pues deja simplemente su calva. Así que el Little Cerdo, le pueden decir, o Little John Gutiérrez también responde a ese nombre y ya está salvo en su casa. Muchas gracias a todos. Bueno, saque de meta, señoras y señores. Faltan 12 minutos para que termine el partido. No hemos visto mucho a Harry Kane, Luis, en el Tottenham, ¿no? Increíble, yo creo que va más allá de desprestigiar el trabajo del Tottenham, más bien alumbrarle el trabajo al Everton. Es que la defensa, y ojo con Mina, que ha estado ahí respondiendo y reaccionando tremendamente bien, yo creo que es más de aplaudirle la gestión de mediocampo hacia atrás al Everton que de atacarle el mal funcionamiento a Harry Kane. Bueno, lo importante es que apareció el dueño de los chanchicuentos. ¿Tiene algún chanchicuento, Rogelio, por favor? Que haga el trabajo, que nos cuente una historia como lo hace el gran César Gutiérrez. Ah, pero yo le tengo un chanchicuento que dentro de 2 semanas que empieza el campeonato tejo aquí en las canchas Águilas Rojas. Ese es un chanchicuento, muy bien, gracias viejito. O sea, ya... Y les voy a dar resultados les voy a dar resultados cada 8 o 15 días que se juega el campeonato aquí de tejo, ¿sí? Aquí en las canchas rojas, se llama así, y les voy a tener todos los chanchicuentos cada 15 días, sí señor. Bueno, muy bien. O sea que ya están cumpliendo con los protocolos las canchas de tejo también, viejo. Sí, señor, sí. O sea, ¿y qué más equipos hay? ¿Qué nombre escucha uno en esos campeonatos de tejo? Ah, el de la tapita. Sí. El de la tapita. El vergonzoso. Hay un equipo que se llama el vergonzoso. Sí. Ahí colocaron uno y es que toque, me voy. Bueno, muy bien. Ahí está. El viejo nos va a tener muy al tanto de lo que pase en el campeonato de tejo mientras Luisca sobre la NBA. Impresionante. Uy, gracias, viejo. Van a meter el centro. Atención, que puede ser el empate. La peinaron. Segundo palo. Pierna zurda. Y viene el rechazo ahí de la Liendra. Los tienen contra las cuerdas. La bombita de Sissoko. Sale Pickford, como siempre, acabando con el que se le atraviese ahí. Ahora se viene, señoras y señores, el número 28. A ver, para que controle Dembélé, ese es el número 28. Dembélé, le van a pegar, ahí intentan hacer el sombrerito. Va a pitar la falta, no señor, el juez no come cuento. Y los tienen completamente contra las cuerdas al equipo azul. Centro, segundo palo, cuidado el cabezazo del gran Harry Kane. Pero tranquilamente encuentran al portero Pickford, que es una de las figuras de la cancha. Señoras y señores, esto sigue 1-0, gana el Everton de visitante, minuto 80, con el grupo Aval. Serían 200. ¡Listo! Cuando usas QR Aval, pagar el mercado es así de fácil. Además, proteges tu salud sin manipular dinero. Grupo Aval. Bancos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, párele bolas rápidamente, porque aquí también cabe el básquet. El Rock and Gol de Radioactiva se va a convertir en Rock and Pot, ¿sí? Rock and Aro. Ya, pues tenemos de todo. Sí, escuchado, el viejo va a hacer como los análisis y el resumen de lo que pase en el torneo de tejo. Y usted se va a encargar del resto, Luis. Perfecto. Y mientras ataca el Everton, que ya va a buscar a James, ahí se la entregan a James. Se le fue larga, pero mientras tanto le cuento rápido. Finales, por un lado, que ya están listas, querido Monolado. Miami Heat contra los Boston Celtics, tremendos partidos. Y por el otro, hoy se decide cómo va a quedar la final, que podría ser con clásico de Los Ángeles, porque ya los Lakers, que ayer eliminaron a los Rockets con la serie 4-1, en verdad impresionante como LeBron está de encendido, y que además los Lakers se clasifican a finales después de 10 años. La gente se le olvida y dicen, ay sí, ahí sigue LeBron y tal. Pero los Lakers no llegaban a finales hace mucho tiempo. Y hoy, si los Clippers, que también son equipo de Los Ángeles, ganan su partido frente a los Nuggets, se enfrentarían ya a los Lakers. Solamente queda eso por decidirse. ¿Quién pasa, los Nuggets o los Clippers? La serie está 3-2 con el equipo de Los Ángeles por arriba. Por donde lo vea igual, la NBA ha sido un plato espectacular y en serio que está viviéndose a otra velocidad, un ritmo completamente distinto. Ahí está Luis Caguerrero con el resumen de lo que pasa en la NBA, mientras el viejo y el resumen de lo que pasa en el torneo de tejo dice que se enfrentará la tapita contra Toco y me voy. Salida, señoras y señores, a favor del Tottenham, a ver si le alcanza para el empate. Hombre, y James Rodríguez, yo no sé, yo sigo aplaudiendo y la gente, Luisca, en Twitter dice Fabián Calderón, uy, espérenme un segundo a ver si llega el segundo. ¡Oh! Bien, encontraron a Lloris después del remate de Calvert, pero dice Fabián Calderón, se la pasan despotricando muchos y vean, el que es crack, tiene toda la razón este señor, Luis. El que la tiene clara, el que lo sabe mover, el que sabe cómo bajarla, dónde ponerla, es crack. Ojo que ataca el Tottenham, ¿no? ¡Ay, qué bien que recupera el Everton! Por la izquierda, para la Liendra. A ver, la Liendra. Que el partido de la Liendra empezó muy flojo y después tuvo dos oportunidades, no quiso entrar. ¡Mírame a la Liendra! ¡Ay, qué jugada tremenda de la Liendra! Una de las figuras para nosotros del partido. Y sin culpa le pegaba un pelotazo ahí el jugador Alder Weirel. En la cabeza le dieron su balonazo, llegan los empujones, Kane llegó como loco. Bien amarilla. Y llega Jerry Mina también, ay, a bajarle caña, mire, bajándole caña a Jerry Mina, este sí no se deja chimbear. Luisca. Llegó Harry Kane empujando a todo el mundo, pero apareció mi morocho hermocho a bajarle caña también al 10 del Tottenham. Partido tremendo, viejito, minuto 84, ¿qué podemos decir? Porque se empieza a cerrar el telón. Sí, se empieza a cerrar el telón y como yo les dije desde el minuto, faltando 20 minutos, el Tottenham iba a atacar y mirar a ver cómo empata el partido y le da otro marcador a esto. Pero el Everton se ha defendido muy bien y va a tocar que saquen, de verdad, que saquen a la niguita esa. A la niguita esa del Richarlison, para que le dé como un ahí en el medio campo, tenga el equipo y no deje ir al Tottenham hacia arriba del arco. Los espectaculares comentarios de Rogelio con Café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Hay oxidas y para sentir. Tomo café. De la salud y el amor. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Luisca, y los oyentes conectados, ¿no? Porque aparece Álvaro Meide en 1984. Siempre firme con el embajador. No lo encontramos en el estadio, hombre, pero. Nos escribe y dice saludos a la mejor transmisión de radio, o sea, creo que no nos está escuchando nosotros. Gran partidazo de James en su debut en la Premier League, excelente liga, y la segunda para mí es la Bundesliga. Dice Álvaro Meiden, este es el Rock and Gol de Radio Activa, señores. Yo quería preguntarles también a ustedes, porque en el Rock and Gol increíblemente estamos de acuerdo en que la mejor es la liga colombiana, y bueno, claro, después le sigue la Premier. Sí. Pero puede haber algo en serio mejor que la Premier, yo no le veo, incluso con el segundo puesto distante. Y lo digo porque las ligas, las demás, se acaban en la cuarta, quinta jornada. Puede que en la Premier también, ayer me decían, pero este año será que el Liverpool, será que la van a ganar por algo menos de 20 puntos, y yo decía, pero es que eso es un caso aislado. Y además cuando aparecen Manchester City o Liverpool que comandan y se van, hay otra liga distinta para clasificar a Champions, para clasificar a Europa League. Por eso es que los grandes en Inglaterra son tantos, porque van cambiando un montón. El United se queda fuera de la Champions, pero viene el Leicester, sale campeón, un equipo que ha salido desde, en verdad, de los obreros. Por todas partes es un espectáculo la Premier League. Los partidos se pueden definir en los últimos 10 minutos. O sea, si usted está tranquilo porque el Everton lo va ganando 1-0 en el minuto 86, no. Porque en este minuto comienza otro partido. Exactamente. Ahí se viene Calvert-Lewin, el número 9. Apoyándose en la Liendra, que gira el cuerpo ante la marca de Lucas Moura. Se viene ahora Digne, limpiando el buñuelo para que salga Kane. apoyándose en el colombiano Jerry Mina, pierna derecha, un pase por el piso hacia adelante, un solo toque, encontraron a James Rodríguez, ahí está el colombiano. Oye, y se va a ir de 90 minutos en su debut James. Uy, vaya James, se le quedó bueno, qué lindo sombrerito, levanta la mirada, está dando samba el colombiano, demostrando por qué tiene que ser titular a donde llegue. Y llegó al Tottenham y Ancelotti y Luisca, esto dijo, si lo traigo es para jugar desde ya, eso no es, vamos a esperar que un partido, que dos, que tres, mientras, no, ya, está para jugar, claro. Listo, al ruedo. Claro, perdón que de fondo pasa al comando de policía, paren ustedes atención a las recomendaciones. A ver. O sea, básicamente que hay atención personalizada, uy, qué ruidajo, espéreme. Es como la forma más cercana que tengo yo de la basaborra en Carmen de Picará. Es como la forma de, más cercana que me hace sentir Bogotá. Sí, pero bien. Oiga, cambio. Se va el anotador del gol, Luisca. Hombre, fue un golazo, ¿no? Porque ganarle a los centrales del Tottenham no es fácil. Y por arriba se levantó muy bien, le metió la chirimoya y al ángulo, ¿yo? Bien, lo decíamos, el manual dice que al piso y este mal la mandó al ángulo. Tremendo golazo que además por ahora son los primeros 3 puntos del Everton. ¡Ay, señora gente que me deja oír, hombre! Gracias. ¡Comande, colombiano, comande! Han llegado por Luisca. No me van a pegar, ¿no? Solo dije que le bajaran el volumen. ¡Ay, espéreme! Ah. Bueno, ahí se viene Coleman, pierna zurda apoyándose en Jerry Mina. Dejando más atrás y el Buñuelo, el que lo controla es Pickford. El otro central, señoras y señores, qué arquerazo tiene el Everton, ¿no, Luisca? Lo que sacó hoy fue de FIFA. Qué arquerazo tiene Inglaterra. Oiga, de verdad se me parquearon al frente. Bueno, algo hizo. Suenan las sirenas, van por Luisca. Yo era molestando, este es el rock and roll, me van a pegar. A ver que se viene el número 23, Bergwijn, limpiando la pelota. Queda un minuto, viejito. Un minuto y yo creo que alcanzamos, sí, a tomarnos otro café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Hay oxidas y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Bueno, ahí está atacando, señoras y señores. Bergwijn, se viene Bergwijn. Abrieron por la izquierda. Van a meter el centro concentrado a los del Tottenham. Le quedaba Son. Primero el cierre de Alan, que también hizo un partido tremendo en la mitad de la cancha, Luis, que el número 6, el brasilero. Espectacular, de verdad que hay para aplaudir a muchos, y sobre todo en un partido tan difícil de reiniciar actividades, en un momento tan complicado como el que está atravesando, no solamente pues cada uno de los jugadores, sino el mundo en general. Bien ver el fútbol, bien volver a ver la sonrisa, bien ver a James, hoy en modo Selección Colombia, así, de verdad, cansón, concentrado con las entregas, dando respiro cuando sus jugadores y sus compañeros lo buscaban, incluso intentando con remates, le puso casi 6 cambios de frente a la Liendra. Qué bien ver al colombiano y qué bien verlo a Mina concentrado después de una lesión, siendo contundente y ayudando a Pickford en defensa. Qué bueno que es encontrarnos con un equipo como el Everton. Y bueno, por Davinson, que no es que no lo apoyemos, es que estás en la banca, hermano, pues te seguimos apoyando, pero del Everton desde la cuna. Sí, señor. Los comentarios de Luisca Guerrero en el Rock and Roll de Radio Activa con el Banco de Bogotá. Ponle color al futuro de los niños de Colombia con la tarjeta débito UNICEF Banco de Bogotá, con la cual aportas el 1% de todas tus compras a los programas de salud, educación y alimentación de UNICEF y el banco aporta otro 1%. Pide tu tarjeta en www.bancodebogota.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, protegido Fogafin. Nos ponemos de pie, señoras y señores, para aplaudir los 90 minutos de James Rodríguez, porque se va en el minuto 91. 90 minutos del colombiano en su debut con el Everton, hizo de las suyas, puso a jugar a los demás, ayudó en marca, pelotazos en diagonal a la Liendra. Impresionante lo del colombiano, nos ponemos de pie para apoyar y aplaudir lo de nuestro compatriota Luisca. Va para vos, va para vos. Calvo y la mujer. Para vos, para vos. Ahí estaban diciendo que no estaba para jugar 20 minutos, que estaba quedado de ritmo. 92 minutos. Y claro, no es para que levantemos la Copa del Mundo ya, pues, y tenemos el mejor jugador. Pero es que respiramos viendo cómo James demuestra que llega a la Premier a enfrentarse al Tottenham y 92 minutos tuvo en la cancha para jugar al fútbol. Y no simplemente haciendo sombra, no, comandando, respirando, entregando, bien con la zurda, bien con la calidad, bien con la marca, bien con el sacrificio, porque hasta en defensa vimos al colombiano. Sale James Rodríguez, pero se queda por siempre el colombiano, dámelo, dámelo. Viejo, la figura de la cancha Banco Popular cuando se va cerrando el telón en este Rock and Gol de Radioactiva. Figura de la cancha por Rogelio Guzmán, gracias al Banco Popular. Para mí James, minuto, que jugó los 90 minutos y que no vayan a descuidar en estos momentos, James es la figura de la cancha. Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante. Y esto es lo que están haciendo miles de profesores para seguir acompañando a nuestros hijos. Hoy, con gestos como estos, nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Bueno. Increíble, Monola. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Madrid con las oportunidades que le dio a Gareth Bale. Y con James Rodríguez allá al lado, yo siempre dije que habría sido bonito apostar por la derecha con el colombiano. La gente decía, claro, pero es que con la competencia de Isco, Modric, Casemiro, Kroos, ¿dónde lo van a poner a jugar? Y pues por la banda derecha al fondo. Lo cierras un poco, le das que pueda romper hacia adentro y te va a aportar mucho fútbol. Nunca lo intentaron. Y si sí, siempre eran en momentos que no sé, no venían respaldados por tiempo extra en un partido siguiente. No sé, no me gustó el trato final y siento que haberle dado un poco más de luz habría sido un beneficio completo para quien hoy en el Everton demuestra que está hecho de pelotas. Y este equipo va a dar de qué hablar por lo que mostraron hoy. Se acabó. La figura de Luisca no es solo James, sino el arquero Pickford, el lateral derecho tremendo, lo de Coleman, Alan en la mitad. Bueno, el primer tiempo de Richarlison de la Liendra no fue muy bueno, pero después resucitó, viejito. Un partido tremendo de todo el equipo, Rogelio. Sí, señor, ahí es donde se ve que hay equipo, como se dice la vaina, y que están todos peleando, y están peleando todos por la misma causa. Y ya eso, mire, los 4 minutos que adicionaron fueron exactos y se acabó, porque yo estaba aquí apretando tostadas que hubieran sacado a James Rodríguez y hubieran empatado el partido en estos 4 minutos de adición. Gracias, un buen viejo. Partido para los dos colombianos, porque James y Mina bien atrás y James dando pelotas allá arriba, para que le faltó un poquito a los delanteros del Everton. ¿Qué? Para haber hecho más goles. Habla. Gracias, muy viejo. Bien. Gracias. Bueno, acá en la casa ya están pitando las ollas, Luisca. No sé qué más se puede decir ante este partidazo y el tremendo debut de James, para ir cerrando. Que estuvo el colombiano jugando desde el comienzo como volante por la derecha, su pierna cambiada para ir hacia adentro. Estuvo suelto, como hemos dicho, preciso, siempre respondiendo ante sus compañeros que lo buscaban para que generara él el fútbol. Incluso se encargó de poner varios pelotazos a la liendra que no supo aprovechar, sino el marcador habría sido distinto. También con las posibilidades que el colombiano mismo creó, un zurdazo que pasó muy cerca del palo y otra en el área, pues que no alcanzó a conectar, o si no, tal vez hubiéramos podido verlo celebrando. Hay ganas, hay fútbol, hay rendimiento, dale el tiempo y dale la confianza, porque James te responde con la pelotita en la cancha. Bien por el colombiano, y también obviamente mencionar a Jerry Mina, que después de una lesión que lo tuvo alejado de las canchas y que no solamente una vez, sino varias, lo dejó por fuera de la convocatoria, pues hoy vuelve a demostrar que la defensa la tiene clarita. El hombre tiene reacción, como siempre, como estamos acostumbrados, rápida, que puede salir jugando y que la banda, el lateral, no le pesa, porque cuando salían los laterales a atacar con profundidad, Mina hacía el reemplazo y el referente, y siempre estuvo ahí siendo importantísimo para proteger lo que tal vez no necesitaba tanta armadura, porque con Pickford en el arco, en verdad, el Everton ya iba ganando 1-0 desde la entrada. Nos quedamos con ganas de ver a Davinson Sánchez, pero al frente un Tottenham que perdió por momentos la dirección y que sin encontrar a Harry Kane, pues se vio así, sumergido en lo que el Everton proponía. Nosotros tenemos una cita esta noche desde las 8 en el Rock and Roll con tapabocas, mi querido Mono. A Santi Castro, muchas gracias, señor. ¿Le gustó el debut de James David? Sí, señor, siempre lo dije, que James iba a romperla. Oigan, en este partido. Y muchas gracias a todos los que nos escribieron a través del numeral Colombia Premier League. Y nada, quédense pendientes porque ya está Juanquis diciendo, bueno, ya acabó el partido, ya me dejan a mí, por favor. Que quede la claridad de este equipo en el Rock and Roll Monolado, nadie, solamente usted y yo, y eso que pongo al usted porque estaba narrando, pero nadie creían James que iba a jugar, decían no va a debutar, le van a dar 20 siempre crean en el Rock and Gol de Radioactiva. Viejo, nos vamos, lo espero esta noche. Ahí vamos a estar presentes. Ahí los dejamos con los clásicos y Juan Kiss en el Planeta Rock y la cita con el Rock and Gol de Radioactiva esta noche. Debutó James, sonreímos todos y ganó el Everton. Más pasión, menos técnica en el Rock and Gol de Radioactiva. Menos técnica y más pasión en el Rock and Gol de Radioactiva. Noches W te lleva desde el camerino hasta el escenario del Movistar Arena. Desde cualquier lugar de Colombia a un concierto virtual para que vivas con pasión la presentación del tributo musical de los años maravillosos del rock en español. Con Inés Gaviria, Pillo Jaramillo y Baco de The Mills. Artista invitada, La Ramona. Sábado 26 de septiembre, 8 de la noche. Compra ya mismo tus boletas desde tu celular o computador en tuboleta.com. Apoya Movistar Ilimitados. Nadie te da más. ¿Quieres vender tu carro sin dar mil vueltas? Tranquilo, llegó OLX Autos. Tú vendes, nosotros compramos. Sí, nosotros compramos tu carro. Ingresa a olxautos.co, obtén precio y vende tu carro en un día. OLX Autos, venta inmediata. Términos y condiciones en página web. Ya llegó el ofertón de amor y amistad de Falabella. Solo por este viernes, sábado y domingo, miles de tenis Nike para mujer, hombre y niños con el 30% de descuento pagando con cualquier medio de pago. En tiendas Falabella y falabella.com. Válido del 11 al 13 de septiembre del 2020 y hasta agotar existencias. 20.000 unidades disponibles. Aplica para referencias seleccionadas en tiendas Falabella y falabella.com. Máximo 3 unidades por cliente. Términos y condiciones en falabella.com. ¿Te parece arriesgado venderle tu carro a un extraño? Tranquilo, llegó OLX Autos. Tú vendes, nosotros compramos. Sí, nosotros compramos tu carro. Ingresa a olxautos.co, obtén precio y vende tu carro en un día. OLX Autos, venta inmediata. Términos y condiciones en página web. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Un video compartido por redes sociales muestra supuestas imágenes de pacientes en un hospital de Barranquilla y afirma que esta ciudad se convirtió en el cementerio del COVID-19. ¿Esta información es cierta o falsa? Esta noticia es falsa. La alcaldía desmintió esa información y aclaró que esas imágenes no corresponden a la ciudad de Barranquilla. Expertos encontraron que este video ha rotado también en Ecuador, Venezuela y Honduras, pero realmente corresponde a un hospital en México. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Radioactiva, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Muy bien, después del rock and roll, más pasión y menos técnica, de regreso al rock and roll en este domingo de resurrección. Bienvenidos nuevamente a nuestra programación musical en Radioactiva 97.9. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección. En Radioactiva 97.9.

el ofertón de amor y amistad de Falabella. Solo por este viernes, sábado y domingo, 30% de descuento en todas las chaquetas para mujer, hombre y niños. En tiendas Falabella y falabella.com. Válido del 11 al 13 de septiembre del 2020 y hasta agotar existencia. 5.000 unidades disponibles. Aplica para referencias seleccionadas en tiendas Falabella y falabella.com. Máximo 3 unidades por cliente. Términos y condiciones en falabella.com. Juan Quis presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección. En Radioactiva 97.9. En Radio Activa 97.9. Other love, give me more than I can stand. When my smile gets old and faded, wait around, I smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me in there. I couldn't sleep, could you sleep? Matchbox 20 con Band en Radio Activa 102.3. Ya vienen los Rolling Stones y un fin de semana como estos, después del tiroteo 6 días antes en Las Vegas, murió Tupac Shakur a los 25 años de edad. Michael Jackson era uno de sus ídolos. Aquí está Michael Jackson con Black or White. Más en la tumba del maestro Tupac Shakur. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just

Hey, un feliz domingo para todos. Un fin de semana como estos, pero en 1990, un señor llamado Eddie Vedder tiene un fin de semana ocupado, pero muy productivo, ¿no? Se la pasa surfeando en San Diego, California, y trabajando en tres canciones que le mandan desde Seattle. ¿Qué le hace a estas canciones, que son tres instrumentales, o más bien un instrumental largo, podría decirse? Lo que hace es partirlo en tres, hacer tres letras diferentes y, lógicamente, con sus respectivos arreglos. El resultado final son tres canciones: Footsteps, Once y Alive. Las termina, las canta, las produce y las devuelve a Seattle. Ese es su tiquete de entrada a una banda nueva que se llamaría Pearl Jam. Todo eso en un fin de semana, mientras sacaba tiempo para surfear en San Diego, California. Eddie Vedder, ¿qué tal? Talento. Una de las canciones, una de las resultantes de este fin de semana tan productivo, es esta canción que hace parte del álbum 10. Aquí está Pearl Jam con Alive. Oh,